Hoy hablaré sobre una década clave en el rock and roll y sobre un hombre que revolucionó la escena musical de la época. El 5 de julio de 1954, un chofer de camioneta de 19 años de edad cambiaría el curso de la música y de la historia al entrar en un pequeño estudio de grabación en Memphis a realizar tres canciones. Entre esos tres temas, Elvis Aaron Presley se encontraba That's Alright, el cual marcaría el nacimiento no solo de un nuevo género, sino de una nueva expresión artística, social y cultural, además de un estilo de vida nuevo, el rock and roll. A pesar de que oficialmente se marca el nacimiento del rock and roll con la grabación de That's Alright, históricamente tanto la música como el nombre surgieron poco antes. Para muchos historiadores, el amanecer del género se dio a conocer con Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets, que fue grabada el 12 de abril de 1954. En tanto, el término rock and roll, expresión de slack de los negros para referirse al acto sexual, lo empezó a utilizar el locutor de radio Alan Freed en 1952, para definir algunas canciones que tocaba en su programa como Rock the Joint, precisamente Bill Haley, y también en los festivales que empezaba a realizar, donde presentaba grupos que interpretaban rock and blues. Sin embargo, el hecho de considerar Elvis Presley como el creador, principal promotor y rey del rock tiene mucho que ver con su personalidad, con su voz, con su carisma y con lo que desde el inicio representó no solo para la música, sino para la cultura popular de entonces, rompiendo esquemas y transgrediendo tradiciones morales y de conducta. El auge de esta primera generación de rock and roll se dio hacia 1956 y 57, y sería el mismo Elvis el que marcaría su decadencia cuando en 1958 se enroló en el ejército de los Estados Unidos, donde permanecería hasta 1960. Si bien a su regreso su popularidad seguía por los cielos, su música dejó de tener esa carga de rebeldía y frescura con la que se identificaban los jóvenes. El rock estaba listo para sufrir su primera metamorfosis.